bueno, es en materia que se está trabajando, ya que hubo una noticia que se está generando en este momento, pero el menor está detenido y se está esperando la instrucción del Ministerio Público. ¿Por qué cargos va a ser pasado a los tribunales? Como tienen que confirmar el carácter de lesiones, tienen que verificar realmente si hay un riesgo vital de la persona o no, y ahí se podría hablar de un, incluso de un homicidio frustrado.